Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con ustedes y con dos grandes invitados. Hoy vamos a estar conversando con Concha Pinós y Duván López sobre por qué vivir alejados del entorno natural en algunas oportunidades nos enferma. Vamos a, además, conversar sobre cómo el arte también puede ser un gran puente de sanación. Tengo muchas ganas de conversar con ellos, con estos invitados, así que voy a dejarles el espacio para que se puedan sumar a la sala y nos den inicio a esta charla. Muchísimas gracias, Concha y Duván, bienvenidos. Ay, no los escucho otra vez. A ver, ahora. Buenas noches. Ahí sí. Muchísimas gracias, Concha y Duván, por acompañarnos en este espacio, por el tema que han traído, que me parece súper interesante. Y bueno, yo quiero que empecemos por decir lo siguiente: vivimos en un mundo súper acelerado, con muchísimas distracciones, siempre yo le digo la selva de concreto, el trabajo, los autos, el tráfico. Quiero que hablemos de lo mucho que nos afecta el vivir a estas velocidades. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de esto. Te saludamos desde Biocultura Barcelona, que es justo una feria dedicada al vivir bien. Y en este caso, cuando hacemos una reflexión sobre cuánto nos afecta el estrés, ya nos hemos quedado cortos con el estrés porque estamos viviendo situaciones, sobre todo después de la pandemia, que afectan a nivel de ecoansiedad y de solastalgia, que son dos términos que podríamos empezar definiendo. La ecoansiedad es la ansiedad que te produce que la naturaleza esté mal. Y la solastalgia es el término que define cuando echas de menos a la naturaleza, aunque ni siquiera hayas vivido en un entorno natural. Estos dos factores son muy importantes porque ya no hablamos de estrés o de trauma, sino de algo mucho más profundo que, en términos psicoanalíticos, Freud hubiera dicho que sería la nostalgia, ¿no? Pues hemos llegado al límite ya. Fíjate que me parece súper importante lo que acabas de decir, ¿no? Hemos llegado al límite, pero no nos damos cuenta. Parece que al verlos a todos igual o viviendo exactamente en lo mismo, los que queremos a lo mejor salir del entorno, cambiarlo, ir a un lugar más tranquilo, somos los raros. Sí, a ver, hay una cosa que me parece pertinente y es el hecho, como artista, de ver que incluso el arte se ha convertido en parte de esa aceleración. Es decir, cómo de alguna manera los productores de contenido y de pensamiento están abocados al éxito, digamos, rápido y a la velocidad de una información que no genera sino divertimento y no profundidad. Coincido contigo, Duván. Sobre todo porque el arte también como expresión es conexión total con lo que tú deseas o anhelas o haces en ese momento. Y que de pronto sea algo que va tan rápido o que pase como muy superficial, creo que no se le da el valor que requiere. Sí, hemos perdido básicamente dos elementos que Duván y yo estamos trabajando. Lo primero es la conexión con la naturaleza y lo segundo es la conexión con aquello que es bello. Si yo pierdo la conexión con la madre, con toda aquella que es la génesis y el origen de todo, muy difícilmente puedo reconocer la belleza de las cosas cambiantes, incluso, por ejemplo, los ritmos de la naturaleza, los colores, las texturas, la temperatura. La mayor parte de las personas vive en cajitas donde regula su temperatura, ¿verdad? Viven en moquetas, ni siquiera tienen materiales nobles en sus casas y esto nos afecta más allá de lo que nos afecta, por supuesto, la contaminación de la era digital o la inteligencia artificial. Todo eso está jugando un rol en nuestra pérdida de la belleza. Es muy interesante el hablar de la belleza como un derecho. Es decir, creo que el concepto parte de la visión estética que tiene la época y del manejo de la información para pauperizar y para vulgarizar. La mayoría de los seres humanos viven en entornos tóxicos, no solamente en el sentido de oler o de comer algo que no está bien. Yo creo que los espacios son espacios tóxicos, espacios, como dice Concha, que están diseñados de alguna manera para que uno no pueda percibir el concepto humano de dignidad y el concepto de belleza, que es el que lleva directamente a sabernos que no somos esto que han pensado los poderes que somos seres finitos, que somos seres desechables y que realmente no tenemos ninguna relevancia. Para mí el concepto de belleza tendría que recodificarse y reconocer que estamos siendo direccionados hacia, digamos, hacia una pauperización absoluta de lo que es lo sublime, de lo que es lo grandioso, de lo que es armónico. Sí, yo quisiera añadir que en eso, ¿verdad, Dubán? La popularización de la belleza lleva intrínseca el factor de la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de la naturaleza y tú sustituyes un árbol de verdad, el árbol de Navidad, por uno de plástico, o un árbol en la calle por árboles híbridos, ¿no? Estás en realidad dejando en una posición a la naturaleza que es absolutamente ridícula. Uno de los problemas del hombre blanco, anglosajón, de clase media, es que cree que puede dominar al mundo. Y en realidad ese es el gran problema, el sufrimiento mayor. Continuamente tiramos bombas al planeta, los efectos de las bombas son terribles. No es solo lo que hacemos con los animales, porque cada día estamos perdiendo especies, calidades de nuestras aguas, de nuestro aire. El Amazonas produce tanta humedad como un océano y lo abrazamos. Entonces, ¿qué nos pasó? A ver, hay una cosa realmente brutal y es que la desacralización del hombre ha llevado a la desacralización de todo. En el arte que hablaba de lo sublime, que hablaba de lo grande, hablaba de la nobleza, no quitémosle la palabra connotativa de clase social, pongámosla en su valor real, es decir, de lo bien hecho, de lo bien conceptuado, de lo bien pensado, ha hecho que el medio se convierta en estéril para lo humano. Entonces, ese es un problema real que estamos viviendo, es decir, no nos percibimos ya como personas, como seres conectados con. Yo digo que nos han trasplantado de lo verde, de la selva, de lo natural, al cemento. Y no estamos, el ser humano no está preparado para esto. Entonces, al estar fuera de contexto, nosotros perdemos la raíz y nos desconectamos. Y eso es el problema que estamos viviendo real. No, el problema que vive la naturaleza no es un problema de la naturaleza, es un problema de nosotros que se ve reflejado en la naturaleza. Sí, y quisiera también hacer reflexiones, ¿no?, en materia científica, cómo nosotros hemos jugado con la palabra bio. Biofilia quiere decir amor por la vida. Nosotros estamos jugando a reproducir la vida en laboratorios y eso es un riesgo tremendo. Lo hemos visto en las reproducciones asistidas, en que cada vez hay más el efecto de buscar la longevidad, las tijeras en los materiales genéticos, que ya se usa en todo, ¿no? Entonces, la vida deja de tener el valor no solo sagrado, sino misterioso que tiene en sí mismo. Y en este tema que estamos trabajando, que es biofilia, desde luego es un canto a lo sagrado y a lo misterioso que la vida tiene. Pienso que como latinoamericano, yo soy colombiano, he vivido en Europa muchos años, pero las raíces permanecen. Creo que América tiene mucho que aportar en este momento con la visión que tenemos más cercana a la tierra, la cosmovisión, es decir, con el contacto que tienen nuestros pueblos indígenas todavía con esa tradición cercana a lo sagrado, cercana a una connotación de que yo no me pertenece nada. Yo soy simplemente parte de esto y reconozco que estoy en un flujo como el de la vida. En mi obra estoy prácticamente intentando hacer de puente en una sociedad que está cansada y que creo que está enferma y que es una sociedad tóxica como la que vivimos en Occidente, con lo otro que son esas raíces que permanecen en nuestra cultura latinoamericana y de otras grandes tradiciones del mundo, porque nuestra visión, yo particularmente mi visión era que el mundo se terminaba en Viena y que todo era, que no había más. Ahora, al encontrar los nexos con Oriente, me doy cuenta de que hay una información que nosotros en Europa tenemos que volver a retomar, y es esa percepción de que pertenecemos a unos ciclos y de que esos seres que están en la naturaleza no están separados de nosotros. Eso es lo que hago con mi avatar. Estoy fascinada con esta charla con Chay Duan, porque coincide muchísimo con todo lo que venimos comentando, y me gustaría de alguna manera que en esta conversación podamos explorar qué podemos hacer individualmente para no dejar que muera, para no interrumpir estos ciclos naturales, para realmente permitirnos también nosotros ser parte de este todo. Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir conversaciones como esta, abrir conversaciones donde volvamos a definir exactamente qué es la vida y qué no es la vida. La vida es un todo orgánico, no es algo sintético, ¿verdad? Y después de explorar más espacios comunitarios, en la instalación que estamos presentando aquí en Barcelona, que ya ha estado en otros lugares como Emiratos Árabes, es una cosa muy sencilla. Presentamos tres grandes obras del maestro Duan López y le preguntamos a la gente, dime, ¿cuántos verdes puedes ver? ¿Qué te pasa cuando escuchas los pájaros? Y lo que vemos es que en un acto tan sencillo como reunirse frente a la contemplación del arte o escuchar los pájaros, se producen muchos misterios. ¿Qué misterios se producen? El de la relación, el cambio de narrativa, el salir al encuentro de la naturaleza. Entonces yo diría que más que hacer un manifiesto biofílico, que lo podríamos hacer, tenemos que empezar a volver a reunirnos en torno a lo que significa la palabra biofilia en cuanto a la naturaleza y volver a tomar posesión de ella. Yo considero que la gran experiencia que estamos viviendo, para mí particularmente, porque vengo del siglo XX, donde el arte de alguna manera produjo obras importantes, pero que no tenían mucha conexión con el espíritu, es encontrar que esos cuadros son campos de conciencia y que esos cuadros generan un contacto. Es fascinante ver cuando la gente entra y cómo sale. Para mí, yo siempre pensaba que yo sabía eso, es decir, yo como pintor sabía que generaba unos discursos plásticos que eran capaces de incidir en las personas, pero con Concha encontramos que eso es medible y real, y cuando percibo que la gente entra y sale de otra manera, siento que estoy siendo útil, que mi obra no es solamente un espacio estético, ni es un lugar donde yo organizo unas masas de color o unas líneas o un discurso, sino que realmente la gente se conecta. Es fascinante verlos llorar, verlos sentir que están volviendo a ellos mismos. Es decir, porque la contemplación aquí deja de ser una contemplación hacia afuera para convertirse en una contemplación hacia adentro. Sí, dicen que la primera palabra que dijo Pablo Picasso fue piz, de lápiz. Entonces nosotros vemos que una forma de devolver a la gente a la naturaleza es que agarren un lápiz. Y gente que nunca ha pintado, que nunca ha hecho nada, después de ver todo eso, es capaz de agarrar un papel, hacer un dibujo y a través de ese dibujo tomar decisiones que tienen que ver con su vida o resolver traumas que tenían profundos. No sucede solamente en este país donde estamos y podrías creer que alguien que conoce la selva, sea de Colombia, ¿verdad?, o de México, Costa Rica o Panamá, qué bueno que las conocen, pero la realidad es que esta misma mecanismo de reconocimiento y de vinculación sucede en otros países. Entonces, hay algo muy interesante que nos une a todos. Concha habla del verde en el libro, cuando comenta el cómo esto entra directamente a las personas y los pone a vibrar en una dimensión, digamos, de cercanía hacia sí mismos, pienso que es cómo los artistas con conciencia, que era lo que hacían los chamanes antiguamente, que es la conexión que yo siento con lo que buscaría de hacer, que es anexarme a hacer que la obra deje de ser solamente un elemento plástico para convertirse en un elemento mágico. No mágico en el sentido del truco o de, digamos, de buscar efectos, sino cómo llega a ese lugar interno, personal, donde uno se comunica realmente y que eso trasciende las fronteras. Porque independientemente de que, como decía Concha, que tengamos conocimiento o no conocimiento, la gente se aproxima allí sin un marco referencial que les dé, digamos, una definición. La definición se los dan ellos mismos y empiezan a conectarse en un arquetipo, diría yo, que está permanente en todo el ser humano porque traemos eso dentro todos. Duan, tengo curiosidad, sí, por saber qué elementos naturales suelen aparecer en tu obra y por qué estos son los que has elegido. A ver, eso es una pregunta interesante porque la selva yo ha sido un referente. He hecho selvas durante la vida, yo la viví, yo nací en un lugar donde todavía la había, nací en el departamento del Quindío, mi departamento es un departamento joven, hace 150 años era selva. Luego viví en Urabá, colombiano, cuando aún era selva y no era el lugar donde se produce el plátano, los bananos que salen afuera. Pero cuando aparece Concha, hablamos de las selvas y yo tomo conciencia de que eso está en mi ADN, de que voy a trabajar con la idea real de que tengo en mis manos y en mi cerebro y en mi corazón fuerzas que puedo compartir con los demás. Entonces empiezo a pintar con una intención real de incidir, de ayudar, de compartir. Es decir, ya no es el deseo de la estética, de la plástica, sino algo que va más allá. Es cómo la obra se convierte en algo útil, algo que trasciende el nivel de lo visual para llegar a un nivel más profundo. Estoy muy contento porque estaba un poco fatigado del concepto de la crítica banal del arte, de cómo se percibe el espacio pictórico solamente como un espacio decorativo. Y al llegar, Concha, aquí encontramos, yo me encontré con que esta podía producir. Estoy fascinado porque esa era una cosa, como les repetía ahora, que yo sentía que existía, pero ahora científicamente lo estamos demostrando. Además, Concha, también es, o trabajas, mejor dicho, la neurociencia. O sea, que de alguna manera, Concha, ¿nos puede explicar un poco qué ocurre con nosotros para que se produzca toda esta necesidad? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la verdad es que yo vengo fundamentalmente del campo de la política, he trabajado muchos años en eso, llegué a la neurociencia haciéndome una gran pregunta: ¿por qué los hombres son malos? ¿Por qué destrozan a las personas, los unos a los otros y también al medio ambiente? Durante muchos años he estado estudiando neurociencia, viendo que tampoco la neurociencia tenía respuestas a todo. Nosotros somos mucho más que cerebro. Entonces hice primero una separación de mi carrera política para estudiar más sobre el cerebro y podría darte algunas razones científicas que produce la obra de Duan. Pero en esta investigación yo no he seguido solamente lo que llamamos ciencia basada en la evidencia, sino también ciencia basada en los fenómenos. La ciencia basada en los fenómenos es más antigua que la ciencia basada en la evidencia, porque la ciencia basada en la evidencia surge del error de Descartes. Y hacerte el cuento corto es decirte que yo me he pasado casi 8 años en las selvas, donde he visto que los indígenas, que los pueblos originarios tienen manera de hacer ciencia que nuestro occidente no lo reconoce, pero es real. cuando yo empecé a estudiar a los árboles, se reían de compañeros como Stefano Mancuso porque hablaba de las emociones en las plantas. Hoy ya nadie se puede reír de eso, pero en su momento casi se jugó su cátedra. Como nadie puede dudar de que lo que estamos presentando hoy en Barcelona en biofilia tiene un impacto porque lo hemos medido, ¿verdad? Puedo decirte que las selvas afectan a las tres grandes áreas de nuestro cerebro, pero en mi investigación no me he basado solo en eso, porque, insisto, la ciencia, que es solamente cognitiva, no puede comprender una realidad tan absolutamente fenomenológica como un bosque o una selva, ¿no? Por ejemplo, porque los árboles se conectan a través de las raíces, y nosotros eso no lo podemos medir en un ordenador, entonces, o en nuestro cerebro, pero sí podemos ver el impacto que tiene en nosotros. Así que estamos hablando de un nuevo campo de conocimiento. Este nuevo campo tiene una parte que es neuro, claro, pero es neuroestética. Cuando estamos entrando a hablar de qué impacto tiene la estética y la contemplación en nosotros. Muchas gracias, Concha, por responder a esta pregunta. Yo quisiera que me gustaría saber qué recomendaciones prácticas pueden dejarnos a las personas que a lo mejor no estamos o que vivimos en ciudades, pero que a la vez queremos permitirnos cambiar un poco nuestro entorno, reconociendo que nuestra salud mental también está atado a nuestras acciones. A ver, yo creo que la estética es muy importante, pero la estética está mal manejada. Es decir, si nosotros seguimos asumiendo la estética como algo consumible y digerible y votable, estamos desfasados. Lo bello para ser visto requiere tiempo, requiere parar. Es decir, nuestras velocidades no son humanas. El ser humano no nació para estar corriendo todo el día detrás de algo que se va a terminar rápidamente, que es el dinero. Es decir, hay otras visiones que nos tendrían que llevar a plantearnos que está muy bien producir, pero no creo que esa sea la única misión que tiene el ser sobre la Tierra. Es decir, ¿qué ofrece yo desde mi óptica como artista? ¿Qué es lo que busco? Que una obra mía le genere a las personas el deseo de quedarse, de ver, de parar, de verse, porque cuando usted empieza a ver el cuadro, la obra, usted empieza a verse a sí mismo. Es decir, Alberto Canals habla de que mis cuadros son sillones de psicoanalista, y yo creo que eso es un poco lo que yo quiero. Es decir, si yo veo una buena obra y esa obra no llega a mí, no me genera una apertura hacia ventanas o puertas que yo no conozco y que de pronto no quiero conocer, yo creo que no ha conseguido lo que tendría que hacer. Entonces, la recomendación, yo diría que no es una, ya es terapéutica, pare, dedíquese a pensarse, a verse un ratito, y se va dando cuenta de que la dirección puede ser otra. Sí. Y aparte de esa recomendación, yo también recomendaría a las personas que vayan lo más posible a la naturaleza y que si pueden entren en contacto, por ejemplo, poniendo sus manos en la tierra a ciertas horas del día o en el agua si están cerca del mar, porque eso va a volver a conectarlos. Que se quiten los zapatos y que, a ser posible, se pongan en la hierba, ¿verdad?, durante unos minutos al día. También que respiren, que creen que saben respirar, pero muy pocas personas respiran apropiadamente. Que cuiden su alimentación, porque nuestras neuronas en el estómago, en los intestinos, son muchas más de las que hay en el cerebro y la alimentación es importante. Y que tengan una higiene mental. Esta higiene mental puede ser la que ustedes quieran. Si una higiene mental es meditar, mediten. Si quieren hacer yoga, hacer tai chi, lo que sea. Porque poco a poco lo que tú estás haciendo es limpiando tus campos más burdos de conciencia. Y de esa forma tú puedes entrar en el terreno de lo sutil. Necesitamos desintoxicarnos de móviles, de comida chatarra, de contaminación, de agua que está muerta, y volver a campos de conciencia. Esos campos de conciencia no están solo en los humanos, están en la naturaleza, están en objetos. Un japonés te diría que son kamis, que son espíritus, ¿no? Entonces, volver un poco a ese espacio de interconectividad. Concha y Duan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta charla maravillosa que estamos teniendo. Sé que tienen por allí, Biofilia, un libro del que quisieran hablar, así que por favor cuéntenos todo sobre esto. Bueno, Biofilia y Arte es un libro que recoge dos cosas importantes. La primera es que hace un recorrido por la historia del arte y cómo los artistas más famosos se inspiraron en la naturaleza. Leonardo, Miguel Ángel, Gauguin, Monet, Picasso se inspiraron en la naturaleza. Y la segunda parte del libro recoge cómo Duván y yo hemos ido avanzando a lo largo de estos años, que esto no es de un año, viene de una larga amistad, hasta llegar a la hipótesis de biofilia y arte. Hay muchas más páginas que podríamos contar, pero este es como el pronter del libro. A ver, el libro aparece, pienso yo, como un espacio necesario en este momento. Lo veo desde mi óptica de artista y es como el arte había perdido el contacto real con la vida. Es decir, yo pienso que el arte del siglo XX era traumático. De alguna manera no había una conexión como la que se está dando en este momento al conocer la información que viene de Oriente, la información que nos está llegando de otras filosofías que nos enseña a ser más humanos. La visión que tiene Concha aporta muchísimo porque la crítica oficial sobre arte es muy estéril. Es una crítica especializada en no decir nada. Entonces, la visión de Concha está permeada por muchas disciplinas, entre otras, lo espiritual, que me parece de vital importancia, viene de la psicología, de la neuroestética y de la ciencia. Entonces, yo siempre pensaba que yo no había tenido la oportunidad de tener un lector. Y pensaba en Octavio Paz cuando leyó a Tamayo. Tamayo, que es un grandísimo pintor, la verdad es que aprendimos a verlo cuando Octavio Paz abrió su corazón para oírlo. Concha habla de la mirada que escucha, y yo reitero que la mirada que escucha hace que la pintura hable. Entonces, Concha abre una nueva visión, mucho más holística y diría mucho más real, de qué es lo que producimos. Es decir, ¿por qué producimos arte los artistas? ¿Qué es lo que nos lleva a seguir estas vidas que tenemos para generar unos espacios donde hay una comunicación, en mi caso no verbal, de imágenes? Entonces, creo que es un momento necesario y que el istmo que se está creando es algo que va a ser abierto a muchas posibilidades y muchas personas van a empezar a trabajar con este tipo de comprensión, de unión de muchas disciplinas para llegar a buscar en realidad la pregunta de qué es el arte. Sí, y yo añadiría que este libro, desde luego, nace de un profundo amor a la naturaleza y a todos los que habitamos en este planeta, en este cosmos. Para mí, antes has preguntado la solución a la salud mental, y creo que la solución a este planeta pasa por dos cosas. La primera, a todos los que son cuidadores, prescriban naturaleza, hagan recetas de bosques. Y la segunda es que prescriban arte. Si logramos que esta noche prescriban esas dos cosas, habremos cumplido nuestro cometido, porque esas dos cosas son las que van a hacer historia. Concha y Duván, muchísimas gracias por esta invitación a conseguir el libro. Yo además quiero recordarles a todos que acá debajo en la descripción del directo van a encontrar sus enlaces de contacto, nada más a un clic de distancia. No se queden con las ganas. Vamos a ir rápidamente con un videito muy corto de Mindalia y enseguida volvemos para responder las preguntitas del chat. Thank you. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y, sobre todo, investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Dubán y Concha. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos algunos mensajitos en el chat y yo quiero empezar con uno que nos deja Valeria desde Costa Rica. Me parece súper lindo, además. ¿Cómo se puede aplicar la neuroestética en la educación de niños en entornos urbanos? He elaborado dos programas, uno es de ecopsicología y otro de psicoterapia contemplativa, para enseñar justo esto a los padres, que no hay que hacer grandes programas, sino ejercicios como muy chiquitos de 3 minutos que induzcan a no perder el contacto con la naturaleza. 3 minutos de contacto con la naturaleza es suficiente. Y quiero decir algo, en nuestra investigación descubrimos que 1 minuto viendo la obra de Dubán y escuchando los pájaros del Quindío era el equivalente a 8 horas de terapia. ¡Wow! ¡Es muchísimo! Quiero tener 1 minuto yo también con la obra de Dubán, por favor. ¡Venite a Barcelona! Vamos a ir ahora a responderle a Mapi. Ella nos dice, ¿la música inspirada en la naturaleza también puede ser terapéutica? Ah, sí, a ver, el arte, cualquier disciplina artística busca contactar con el alma humana. El gran arte, y no estamos hablando solamente de pintura, busca que uno entre a ese lugar donde uno es realmente uno y se conecta con lo sublime que hay en uno. Las grandes obras, las grandes poesías, la gran literatura, la gran música, lo que busca es que usted pare, entre en usted mismo y encuentre ese lugar sagrado donde el asombro lo lleva a conectarse directamente con la divinidad. Yo diría que es la conexión correcta y perfecta para vivir en el asombro permanente que es la vida. Muchas gracias, Dubán, por responder. Vamos a ir ahora con otro mensajito. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Nos dice lo siguiente. ¿Qué dice la neurociencia sobre las texturas, colores y formas naturales? Y esta pregunta la hace Mónica desde Colombia. Pues muchas cosas. Gracias, Mónica, por esta pregunta. Eso es territorio de la senso-percepción. En mi trabajo, por ejemplo, a través de la obra de Picasso, llevé a personas que eran invidentes a tocar la obra y personas que eran videntes. Un trabajo que era totalmente a través de las texturas. Y es que el sentido del tacto es el más desarrollado que nosotros tenemos a la hora de percibir la realidad. Dice que es muy importante, que si nosotros tocamos naturaleza y materiales naturales, podemos seguir mucho más en contacto. Hay personas que tienen más registros que otro, claramente, porque tienen más educado la senso-percepción. Nuestra realidad se construye a través de la senso-percepción en un 95%. El 5% restante es algo que imaginamos a través de la interpretación. Eso dice la neurociencia. Muchas gracias, Concha, por tu respuesta. Rocío, desde Estados Unidos, pregunta lo siguiente. ¿Cómo influye el arte en pacientes con enfermedades psicosomáticas? Bueno, en esta investigación, el arte, yo diría que hay dos tipos de arte, Rocío. Un arte sano, Duane antes ha hablado del arte neurótico, y un arte insano. El arte sano es un arte que concibe la armonía. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hablaba del hombre de Vitruvio. Hoy estamos hablando de otras armonías, de otras gamas. El arte sano puede inducir cambios significativos tanto en la epigenética, en la neurogénesis y también en la capacidad de percibirse a sí mismo y, por lo tanto, modificarse. Gracias, Concha, por responder. Vamos ahora con otro mensajito y este nos lo deja Nora. Dice, ¿vivir rodeado de arte naturista entonces va a cambiar mi estado emocional? A ver, primero, no cambia uno nunca si no está abierto al cambio. Es decir, hay una necesidad de percepción. Usted, lo que hace la belleza es abrir la posibilidad de que usted entre en contacto con una visión distinta del mundo. El arte, esa es la misión que tiene. Ahora, tiene que estar abierto porque la percepción en primera instancia es personal. Hay gente, la belleza existe, pasa que hay personas que no saben verla. Es decir, hay gente que pasa por un gran cuadro, gente que oye una gran melodía y no percibe. Entonces, no es decir, la obra está abierta para generar el cambio, pero el trabajo es un trabajo personal de parar y percibir, es darse, digamos, el tiempo. Reconocerse en cuanto observador y en cuanto tener el derecho, diría yo, al tiempo libre para poder percibirlo, parar a verlo. Es decir, porque estas son obras, todas las grandes obras, y todos los artistas buscamos eso, buscamos el contacto del tiempo del otro para con nuestra obra. Cuando usted tiene el tiempo y el deseo, la obra habla y usted empieza a convivir con ellos. Y Concha está teniendo la experiencia de convivir con las selvas y ha tenido, es decir, unos cambios reales que ella como neurocientífica ha sido capaz de percibir y de medir. Sí, yo diría que sí, definitivamente. Yo he vivido en selvas reales y en selvas de arte, las dos selvas, ¿no? Y son efectos diferentes. Ambas te trabajan los campos sutiles y los campos sutiles son realmente lo que hace que tu percepción de la realidad cambie, que tu conciencia, y hablamos de tres estados básicos de conciencia, una conciencia que se da cuenta, otra que se da cuenta de que se da cuenta y la supraconsciencia que te conecta con un todo cósmico. El arte, por supuesto, te lleva a las gamas más sutiles de frecuencia porque la sanación cada vez más será ondas de frecuencia. Muchas gracias, Concha y Duan. Tenemos a Diego desde Bélgica que nos hace otra pregunta directamente para Duan y dice, ¿qué experiencias personales ha tenido Duan al usar el arte como medio de sanación? Muy interesante. A ver, yo creo que el arte sana y lo he vivido. Es decir, yo viví la locura y estuve muy cerca de ella. Tuve Fui prácticamente no alcohólico, pero bebí muchísimo y viví una época de muy desesperada. Es decir, no fue fácil para mí ser lo que soy en este momento. Y el arte me llevó a cuestionarme, a hacerme mi propio psicoanálisis, porque nunca fui a los profesionales, sabía que yo era el problema y que yo era la solución. Entonces la obra lo que me llevó fue a generar las preguntas que me hacía a mí mismo y a colocarlas en los lienzos. Considero que uno de los aportes que hago en este momento a la plástica del mundo es que ya no trabajo desde el trauma, es decir, que trabajo desde la armonía. Concha, en las medidas que hizo y que en el libro habla de eso, habla de que en mi obra ya no hay ni miedo, ni ira, ni hay división. Es decir, soy un hombre que soy armónico porque aprendí a convivir con el animalito que llevo dentro, con el instinto que ha sido muy fuerte, y hoy en día cuando trabajo, trabajo con la conciencia de que quiero dar armonía. No le cargo al espectador mi trauma, ni quiero que el otro cargue con mis histerias. Entonces eso hace que la obra tenga una connotación de, digamos, de remedio para los seres humanos. Entonces doy fe y tengo otras historias en las cuales conozco personas que se han sanado por el arte. Duván, muchísimas gracias por responder y a Concha también por habernos acompañado el día de hoy en este directo. Me ha encantado y disfrutado muchísimo la charla. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, de la Televisión Plus, que van a poder verlo, repasarlo y además compartirlo para que esta conversación se expanda y llegue a las personas que necesiten escuchar lo que hemos dicho el día de hoy. Quiero dejarles, Duván y Concha, el espacio para que ustedes también puedan despedirse de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, les quiero dar las gracias a todos, a esta hermosa comunidad. Les pido sobre todo que no se olviden de la naturaleza en cualquier forma y que no olviden la belleza que está dentro de ustedes. Creen, no se nieguen la capacidad de crear, bajo cualquier forma, no la nieguen. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy contento de contactar con cantidades de personas que de otra manera no hubiera llegado a ellas. Y mi mensaje es, usted también puede, usted puede hacer arte, puede disfrutar del arte y tiene derecho a vivir mejor siendo lo que usted realmente es. El arte sirve para eso.